Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Ya estamos aquí junto a Francisco Torres, mi compañero de locución y producción de este programa, junto a Paola, que está también desde los controles. Por cierto, ayer la extrañamos bastante. Un abrazo para ella. Y bueno, estamos listos, listísimos ya para comenzar esta nueva edición, ¿no?, de La Rayuela. Y cada día pasa y la emoción nos realmente nos sobrecoge. Ya casi se acaba el año, estamos faltan tan poquitos días para la Navidad, tan pocos días para que se concluya esta nueva etapa de la vida, ¿no? Porque es eso, ¿no? No es tan suelto el asunto. Se acaba un año y viene otro, ¿no? Es muchas vivencias compartidas, muchos hechos que los esperábamos, otros que fueron sorpresivos y que van sumándose a ese cúmulo de experiencias, ¿no?, de episodios que tenemos que vivir los humanos, ¿no?, los seres humanos. En lo particular, digo, me emociona, tengo mucha nostalgia, tengo alegría, son tantas y tantas cosas. Muchos de nosotros hemos perdido a parientes, a seres que hemos amado tanto, pero seguimos con esta vida, ¿no?, seguimos con la vida. Creo que cada año, cada día cada va haciendo un reto, ¿no? Es realmente maravillosa la vida, no hay nada que hacer. Con esas cosas malas, con esas cosas buenas, si ponemos en balanza, realmente creo que son más cosas buenas que vivimos, ¿no? Que nos dan esperanza en el ser humano, que nos hacen querer seguir con este camino, ¿no? Con este camino de aprendizaje, en fin. Buenos días, Panchito. Yo no sé si compartes estas palabras conmigo, pero en todo caso creo que sí, este tiempo es un tiempo especial, ¿no? Así es, muy buenos días, amigos, Bachita, Pau, a todos nuestros amables oyentes. Sí, totalmente, ¿no? Estas fiestas son para celebrar la vida, la espiritualidad, independientemente de las religiones, lo que uno sienta, lo que uno crea, lo que uno piense. Juntarnos a veces con familiares, amigos que no se ven a menudo, tal vez, sí, ¿no? Sí, eso es lindo también. Incluso claro, viviendo en la misma ciudad o cosas por circunstancias no se ven. Entonces se pueden compartir cosas muy interesantes, sí, muy lindas. Y evaluar también, ¿no? Un año más de vida, un ciclo más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has querido? ¿Qué has obtenido? ¿Qué no has obtenido? Así es. Tú decías hace un momento algo importantísimo, ¿no? La espiritualidad no significa necesariamente pues ser adepto a una religión particularmente, ¿no? Más bien creo que la espiritualidad es algo que nos convoca a todos los seres humanos, con nombres diferentes, uh-huh, ¿no? Con símbolos diferentes inclusive, pero es aquello que pues nos hace sentir bien, que nos hace sentir con vida, que nos hace sentir paz, ¿no? Digo yo, en muchos casos es ese algo en que aferrarnos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Afortunadamente hay este libre albedrío que nos permite a todos los seres humanos pues escoger, claro, en qué creer, cómo creer, qué pensar y cómo actuar, ¿no? Totalmente. Entonces acá proponemos un montón de cosas, siempre con tanto respeto, por supuesto. Y ustedes allá en casita deciden un poco con qué quedarse. Este día ya vamos otra vez, es martes. Estamos es, otra martes vez en martes. 19. Martes así 19 es. De diciembre. Qué poquito falta. Y bueno, nuestro programa 242 en lo que va del presente año. Así es. Saludamos también a nuestros queridos compañeros que ya están en la sala de producción, a nuestro coordinador, a esta Pau que tanto le queremos, en tan poco tiempo se ha robado nuestro corazón. Y para todos ellos, igualmente desde ya, ¿no? Nuestros mejores deseos realmente de prosperidad, de salud sobre todo. A nuestros amigos oyentes, aquellos que nos han acompañado todos estos años. Nuestra gratitud, nuestro compromiso igualmente de seguir haciéndolo con responsabilidad, con alegría. Y lo mejor para ustedes, ¿no? Allá en casita, porque pues la verdad es que creo que todos necesitamos sentir paz, sentir tranquilidad, ¿no? Sí, saber así que es. Nuestra salud está bien. Y por supuesto, no está de más una oración por quienes realmente no tienen familia, no tienen salud, no tienen un techo en que cobijarse. Para ellos nuestra oración y por supuesto también deseos inmensos de que su vida cambie, ¿no? Sí, y decirles que siempre hay esperanza, siempre hay una mano que les puede ayudar, hay organizaciones, conjuntos de personas que pueden ayudar. Y no deprimirse tampoco, ¿no? En estas fechas que hablábamos un poco ayer. ¿Te acuerdas? De claro, las tendencias de suicidios o cosas a, así. A la depresión, a la melancolía. Hay que sacudirnos fuerte, sí, porque sí, sí. La verdad es que la vida vale la pena vivirla, pero ustedes me dirán, qué fácil se dice. Sí, señora, a lo mejor lo digo muy fácil, pero saben, yo creo que también por respeto a nosotros mismos tenemos que sacudirnos. Totalmente. Y ponernos de pie y mirarnos al espejo y saber que tenemos una labor que hacer por esta vida, ¿no? Claro, yo sí creo que se nace por algo, ¿no? Claro. Venimos de aprender de muchas claro, formas, maneras. Oye, y también, Pancho, cuando a veces pasan tantas cosas y no te mueres, hablo de mí, por ejemplo. Claro. He tenido muchas operaciones, accidentes, todo lo que se te ocurra. Y sigue firme aquí. ¿O será que eso de mala hierba existe? No, yo creo que todas son lecciones. Todas son lecciones. Y cada uno tiene las pruebas que debe tener, ¿no? Lo que, sí. Las que puede soportar y de las cuales aprender. Así eso es. Eso es valioso. Amigas, amigos, con estas palabras damos inicio entonces a La Rayuela. El día de hoy tenemos también nuestros entrevistados y, por supuesto, la música. Entre las cosas que hablaremos ahora, vamos a insistir en estas sugerencias que tienen que ver con seguridad para Navidad y fin de año, conjuntamente con Bomberos de Quito y la Policía Nacional, pues, que estuvieron ayer precisamente sus representantes. Nos decían algunas cosas, Pancho, que bien vale tomar en cuenta en estos días que a lo mejor nos ausentamos o nos da ganas de tomar un traguito, o de pronto, qué sé yo, invitamos a nuestra casa a algunas personas, queremos adornar de otra forma la casa, pero para todo eso hay que tener como un poquito de prudencia, ¿cierto? Claro, y los juegos pirotécnicos y el monigote y todo, ¿no? Así es, ya vamos a contarles, durante el programa les seguiremos contando sobre este tema, ¿ya? Y entonces, este y otros, como por ejemplo la historia de Stradivarius, recuerdan que anunciamos ayer. Bueno, así es. Tenemos algunas notas curiosas de Navidad, chistes y anécdotas también, algunas historias de Navidad que queremos recordar. Hay una reflexión de Eduardo Galeano que nos habla un poquito de que este sería el tiempo de vivir sin miedo. Bueno, amigas, amigos, vamos a la música y retornamos con más. Camina sin dar la cara al sol. Camina hacia la estación. Camina al ritmo de los beats. Las lámparas apuntan hacia ayer. Camina sincronizada al sol. Los pets, Y estamos de regreso. 9:20, amigas y amigos. En este mismo momento sí. Hay una cantidad de personas, de alumnos que se están reuniendo, ¿cierto? Más así unidos, es. Más protegidos. Es para el Festival Artístico Más Unidos, Más Protegidos. Este festival está orientado a la participación activa de todo el sistema educativo, padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad. Dentro del marco de la política de cero tolerancia a la violencia sexual en el sistema educativo impulsada por el Ministerio de Educación, de la cual se desprende la campaña Más Unidos, Más Protegidos, mismo que busca crear conciencia sobre la problemática de la violencia sexual. Este evento se desarrolla hoy a las 11 de la mañana con estudiantes de la ciudad en el Teatro Ágora de la institución. Así es, Francisco, Más Unidos, Más Protegidos, este festival artístico, pues que es parte realmente de una campaña, ¿no es cierto?, de una campaña que viene desde el Ministerio de Educación y precisamente todos, yo creo que no es solamente un problema que le involucra el Ministerio de Educación, creo que en esto estamos involucrados todos. Totalmente, todos. Claro. Maestros, madres, abuelos, todas las personas realmente, ¿no? Yo quiero agradecer, está con nosotros Carmita, ustedes saben, Carmita es una destacada violinista, maestra además, y por supuesto, una mujer valerosísima de esta ciudad, aunque a ella le gusta ser un poco anónima, pero aquí le respetamos, le queremos mucho y admiramos por lo que ha hecho durante toda la vida. Ella ahí está acá con nosotros. Y por supuesto, está con nosotros también el licenciado Alonso Robalino. Él es rector de música, del Colegio de Música, Luis Humberto Salgado Torres. Les doy la más cordial bienvenida a los dos. Mil gracias por estar acá con nosotros. Carmita Pinto, buenos días. Bachita, buenos días. Buenos días. A todos los que escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, nosotros estamos aquí por una invitación del colegio, del Distrito 8 al que pertenecemos, el Colegio Luis Humberto Salgado de Amaguaña. En este programa que se va a realizar en breves minutos, que se llama Más Unidos, Más Protegidos. Bien, la verdad es que esta es una iniciativa que debería ser para largo, debería funcionar para largo. No solamente como un festival artístico, yo creo que habría que seguir ideándonos, ¿no?, entre todos. ¿Qué más podemos hacer realmente para que esto se haga conciencia, licenciado Alonso Robalino? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ustedes, a la audiencia de tan prestigiosa radio. Pues nosotros venimos de Amaguaña, pertenecemos al Distrito 8. Somos el nuevo colegio de música de Amaguaña, somos un colegio fiscal. Para tener una idea de cuál es nuestro formato, somos del Conservatorio del Valle de los Chillos. Damos el mismo bachillerato complementario en artes, especialidad música, que da el conservatorio aquí en Quito. De tal forma que, de tal suerte que algunos estudiantes del conservatorio ya se han cambiado a estudiar en nuestro colegio, porque la oferta es igual y las condiciones para ellos de movilidad y seguridad son mejores. Y es lo que se trata de crear esa conciencia con esta campaña de nuestro señor ministro de Más Unidos, Más Protegidos, ¿no es cierto? Antes de tomar batalla individual sobre tantas prerrogativas negativas que hay en la sociedad de acoso sexual, de inseguridad, del famoso bullying y cosas por el estilo, yo creo que debemos crear una conciencia colectiva de cómo unificarnos, cómo unirnos, hermanarnos para estar más protegidos. Yo creo que la familia, la unidad comunitaria en las instituciones educativas, la honestidad y la transparencia, ¿no es cierto?, la dulzura que se debe poner en la educación, eso nos hará menos vulnerables a este tipo de delincuencia que se va tramando en la sociedad de una forma perversa, porque me parece que es terriblemente inconcebible en la humanidad tener este tipo de problemas de acosos, de abusos sexuales de niños de toda edad, ¿no?, pequeñitos hasta los más grandes. y transfigurar este paradigma de creer que solo en la educación pasa esto. Tenemos que volcarnos la vista a las oficinas, a los lugares de trabajo de los obreros, de las obreras, ¿no es cierto?, que son acosadas y a diario son cohechados en función de esta perversa mentalidad. Totalmente de acuerdo. Ustedes van a participar ahora con un grupo del conservatorio, Carmita. Van a presentar una obra completa, o más bien son unos 3-4 temas. ¿Cómo lo van? Bueno, la disposición fueron solamente temas, o sea, bueno, a nosotros nos tocó los temas, ¿no? Vamos a presentar unos 2 pasacalles. Está integrado por jóvenes del ensamble de Tropical, en donde están integrando cantantes, tenemos bajos, tenemos percusión, tenemos pianos, es decir, son únicamente estudiantes los que van a hacer la interpretación de estos temas que vamos a presentar. Bueno. Conocemos que ustedes ya están esperándoles para otra entrevista, sin embargo yo quisiera hacer público una nueva invitación a Carmita, a Alonso, para que podamos encontrarnos ahora en enero, a ver si podemos hablar de este tema que nos está preocupando tanto. Allá, con mucho gusto. Nosotros hemos hecho ya unas 3 entregas realmente con diferentes especialistas del tema, y para empezar el año estamos precisamente provocando una nueva conversación. Uh-huh. Y me encantaría que sean ustedes 2 partes de ese programa. ¿Les parece? Gracias, sí, nos avisan nomás. Con mucho gusto. Muy amables, muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Éxitos ahora en el escenario. Y pues, adelante. Amigas, amigos, más unidos, más protegidos. Esta mañana ha estado con nosotros Carmita Pinto y el rector del Colegio de Música, Luis Humberto Salgado Torres, don Alonso Robalino. Nosotros vamos a hacer la pausa de media hora y volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Anclaje. Muestra pictórica de Rosa Bujase. Los paisajes de Rosa Bujase vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera.

pues esté con nosotros Jennifer Proaño. En todo caso, nosotros queremos compartir con ustedes y recordarles, ayer fue la segunda función realmente de la obra El Cascanueces en el Teatro Nacional de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Con la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón. Y bueno, también tenemos otra función el día de hoy, a la misma hora. Así es, a las 19:30 en el Teatro Nacional. Es así que la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, invita a todo el público a esta obra clásica del Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador, que está ubicado en la calle Abascal número 4063 y Gaspar de Villarroel al norte de Quito. Les contamos que la coreografía está a cargo de Jaime Pinto, la música es de Peter Tchaikovsky, el diseño de vestuario es de Pepe Rosales y la dirección general es del maestro Rubén Guarderas. La obra se presentará también mañana a la misma hora en el Teatro Nacional de la institución. Podemos contarles también que hay una obra que se presenta el día de hoy, a las 4 de la tarde, en el aula Benjamín Carrión. Marca pasos, así yo muerta de ganas por hablar, ¿te das cuenta? Sí, no, está perfecto. Marca paso. Esta marca paso danza presenta Nácaro Pari. Esto será en el aula Benjamín Carrión el día de hoy, martes 19, a las 16:00, 4 en la tarde. Marca paso, amigas, amigos. Presenta Nácaro Pari, una propuesta de fusión de una conferencia con la danza sobre la migración mexicana de pueblos indígenas, ¿no? Esto, como lo dijimos ya, es en el aula Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura. La artista Alejandra Mendoza Araiza cuenta en esta obra el drama humano, las muertes, la dura realidad de los ciudadanos, especialmente de pueblos originarios, que sufren maltrato, violación a sus derechos en la frontera, pues, entre México y Estados Unidos. Ajá, esta obra, Nácaro Pari, es el resultado de un trabajo de investigación en San Luis Potosí, en las comunidades de Triqui, Huichol y los pueblos zapoteca en México. Esta conferencia danzaria ofrece mucha información verbal, de video, música y danza en un evento. Es una fusión de expresiones artísticas para provocar reflexiones sobre la migración, según Arturo Garrido, investigador y gestor cultural del Ecuador. El problema de la migración en México es grave. Hay violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas, anota Arturo. La artista Alejandra Mendoza es directora del grupo Marca Paso, bailarina con presentaciones en Francia, Rusia y otros países de Europa y América. La producción es del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes de México y cuenta con la participación de Pablo Melgoza en video, Fabri Páez Mapping, sobre el testimonio Margarita Ramírez, una de las afectadas de este problema. Les recordamos que esta obra, Nácaro Pari, se presenta hoy a las 4 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, realmente este tiempo hay cantidad de eventos aquí en nuestra casa y todos pues con una calidad formidable. Así es. Les queremos comentar algo. El día de ayer tuvimos la oportunidad, el privilegio diría yo en realidad, de ir hasta la sala Jorge Casa para escuchar a nuestra camerata, a la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por nuestra compañera, la maestra Cecilia Tapia, uh-huh. ¿No? Y estaban acompañados también con un coro pues absolutamente profesional, el coro polifónico, ¿no?, de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y ciertamente nos entusiasmó porque profesionales, ¿no? Los dos grupos, tanto camerata como este coro. Buena fusión, con una puesta en escena bastante dinámica, digo yo, jóvenes talentos ecuatorianos realmente que hasta creo que nos hicieron un poquito mover el cuerpo, las manos, en fin. Muy, muy, muy lindo. Yo no sé si sea yo la que estoy tan sensible, Pachito, pero siento, creo que eso es bueno, ¿no? siento que esta fecha sí está dando un vuelco, ¿no?, a eso que llamabas tú la espiritualidad. Sí, es la fecha, ¿no? Es justamente el ambiente navideño que nos comienza a embargar a todos los sentimientos de familia, de nostalgia, de espiritualidad, exactamente. Sí, ahora mismo le vamos a pedir a nuestra querida Pau. Ayer Panchito sacó había un extracto pequeñito de uno de estos villancicos que interpretaron. Uh-huh. Y quisiéramos compartirlo con ustedes. Esto fue ayer en la mañana. Ajá, y en la sala Jorge Casa de la institución. Y les vamos a presentar un pequeño extracto de lo que fue esta presentación para que compartir con ustedes y participen con nosotros, ¿no? De lo que fue esto. Adelante, por favor. Eso fue un pequeño extracto de la presentación ayer de la Camerata junto al coro de la Universidad Técnica Equinoccial. Muy lindo, pudimos compartir con los compañeros de aquí de la institución. Fue una presentación que nos llenó el espíritu, ¿no? Así nos alegró, es. Nos unió. Ayer pudimos, como dice Panchito, realmente compartir, aplaudir, abrazarle a nuestra querida Cecilia Tapia, maestra. Pues directora, ¿no?, de la Camerata, y agradecer, por supuesto, a este coro polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial su presencia, su buena voluntad de compartir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su música. Y bueno, amigas y amigos, nos faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana. Vamos a escuchar a esta hora a uno de los grandes latinoamericanos, pensadores latinoamericanos, escritores. Me estoy refiriendo a Eduardo Galeano. Y él dice, es tiempo de vivir sin miedos. Escuchemos. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que

¿Qué nos dice? Son cosas que no sabemos, ¿no? Que no sabemos, y son detalles que están también como parte de la Navidad. Todos conocemos al reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel, pero no sabemos del porqué de su nariz brillante. Un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una infección parasitaria de su sistema respiratorio, por eso es tan grande y roja, ¿no? Era Rodolfo, un reno que tenía la nariz, ¿no? Roja como un tomate. Así reza la canción. Así es. Y antes de irnos a escuchar esta historia navideña, también queremos contarles sobre los árboles de Navidad. Aunque muchos prefieren los árboles naturales, cortados y adornados, otros compran árboles artificiales. Esta costumbre fue creada por los alemanes, que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas. Muy interesante, ¿no? Tantas cositas que están por ahí ocultas dentro de estas tradiciones navideñas. Vamos a pedirle a Pau. Aquí viene esta historia que tiene que ver con la Navidad. Se llama Los juguetes olvidados. Disfrutémosla. Los juguetes olvidados. Un cuento de Navidad. ¿Huesos de pavo? ¿Postres de Navidad? ¡Ah, guisantes! Esto es un bote de basura. ¡Un apestoso bote de basura! Muy bien, puedo ver el lado gracioso. El viejo truco de esperar a que Teddy esté dormido y lo tiramos a la basura. Siempre es una buena broma, ¿no? ¡Pero está linda aquí afuera! ¡Hey! ¡Ven a buscarme! Disculpa, estoy tratando de dormir. ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Hey! Un basurero parlante. No servirá de nada gritar. No te grito a ti. Le estoy gritando a la casa, mi casa. Estás perdiendo el tiempo. ¡Basura! Tú eres lo que dices. ¡Gracioso! ¡Muñecas! Si no vienen a buscarme, yo aguantaré el aliento hasta reventar. Veremos cómo se sienten después. ¡Ya basta, osito tonto! ¡Te lastimarás! Es típico de un oso obstinado y cabeza hueca. ¡No tiene caso! ¿Tienes alguna idea mejor? Señorita, sábelo todo. Si no grito y me quejo, estaré en este basurero por siempre. Eso es lo que quieren. ¿Qué? Los niños se deshicieron de ti, ya no te quieren. ¡No! También me sucedió. Solo eres una muñeca. Pero yo soy un osito, amoroso, cálido, divertido. Todo el mundo ama a los osos. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Este oso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¡Sí! Haber muerto. Soy muy aferrado a mi brazo. Sí, pero tu brazo no está aferrado a ti. conseguiré. Apuesto que te llamas Teddy. ¿Cómo lo supiste? Solo adiviné. Mis niños me llaman Annie. ¿Listo? Sí, no está mal por ser muñeca. Vamos, Teddy, no podemos quedarnos. ¿Los niños ya no nos querían? Claro que sí. ¿Por qué harían algo así? ¡Mira! Por eso se deshicieron de nosotros. Esos juguetes son nuevos. No viejos, gastados y aburridos como nosotros. ¿Quién dice que somos aburridos? ¡Nuestros niños! ¡No! ¡Es cierto! ¿Cómo quieran? Ellos tienen juguetes nuevos, nosotros niños nuevos. Veremos si les gusta. Sí, supongo que sí. Bien, la ciudad está llena de niños. Niños que nos cuiden y nos amen y nos pongan en una cama tibia por las noches. Sí, solo hay que hallarlos. Para esto. No te muevas. Estás herido. Si sigues con eso, te quedarás sin vestido. Ya está. Oh, gracias. Me han salvado. Si hay algo que pueda hacer por ustedes. El tema es que estamos mojados y fríos y no sabemos qué hacer. Bien, ¿por qué no vienen y se quedan conmigo? No iré a una casa para perros. Como quieras. Síganme. Mi nombre es Chauncey. C-H-A-U-N-C-E-I. Y él es malo. M-A-L-O. ¿Podemos caminar despacio? Tengo piernas cortas. ¿Esta es tu casa? No, yo dejé de residir en casas hace mucho tiempo. Yo vivo en un hotel. ¿Dónde crees que vas? Tengo una entrada privada. Oh, hermoso. Adelante. Bienvenidos. Siento mucho el desorden. No tengo visitas muy seguido. Hermoso, ¿verdad? ¿Qué dices? Siéntanse como en casa. ¿Llamas a esto casa? Me gusta, es cálido y seco. Bien, a mí no. ¡Oh, mi trasero! Este ya está muerto de nuevo. Duerme. Yo no voy a dormir. Si lo hacemos antes de darnos cuenta, seremos desayuno. No confío en los perros. Buenas noches. ¿Desayuno? No soy tu desayuno. Chauncey nos invita a ir a comer. Los juguetes no comen. Todo el mundo lo sabe. Finge. Él comerá lo mismo que tú. Pero no guisantes. ¿Pero qué hay en el menú de hoy? Un momento. ¿Y bien? ¿Qué haremos ahora? Tenemos que conseguir niños nuevos. Bien. ¡Lo tengo! ¿Qué? Nos disfrazamos como los juguetes que los niños recibieron en Navidad. ¡Pero somos distintos! ¡Es fácil! ¡Mira! ¿No reconoces un extraterrestre cuando lo ves? No. Ya sé. Podemos salir por la televisión. Seguro que a los niños les va a encantar. ¡Aplaude si te gusta! A todas las familias les encanta Yumi, nutritivo, delicioso. Pídanle a su mami que les compre Yumi. ¿Ya puedes aplaudir? Es que no me gustó. Lo haré de nuevo. Didi, basta. Somos lo que somos, no podemos ser otra cosa. Quiero ir a casa. No tenemos hogar, solo nos tenemos el uno al otro. Yo soñé una vez una amistad, poder tener, pero nunca tuve conmigo a nadie. Y yo soñé también. ¿Quieres las salchichas esta mañana? Como tú quieras. Tú eres quien las come. Me está volviendo loco, Colmitas. ¿Eh? ¿Este lugar? ¿Las salchichas? Solo tienes que acostumbrarte. Sí, pero no me acostumbro a acostumbrarme. ¡Busca las salchichas, Snootles! ¡Y hoy nadie se las robará! De agua. Lo que nos faltaba. ¿Esa tienda te mantiene cálido? No lo hace. No con este clima. Oh, vamos, no podemos quedarnos aquí. ¿Qué hay de Chonsi? Podríamos esperar todo el día y nos congelaríamos. Quisiera decirle que estamos bien. No lo estaremos si nos quedamos aquí por más tiempo. Vamos, Colita. ¡Se tengo desatado! ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Mira, Teddy! Eso es hermoso, Colita. Ya puedo sentir mis manos de nuevo. Estaban dormidas. No son solo mis manos. Puedo sentir... Bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Juguetes? Oh, lo siento. No sabíamos que era su juego. No me importa compartir. Vengan aquí, los secaré bien. Sí, también tu osito. No hay nada peor que el alfajor mojado, ¿verdad? Oh, sus niños. Parece que no los cuidan mucho, ¿no es cierto? No tenemos niños. Por el momento. Pero estamos buscando. ¿Quieren que yo les dé un consejo? Sí, sí, por favor. Ani, Teddy, ¿dónde están? Necesitamos muchos colores y luces. Así los niños nos amarán. Y baterías. No necesitas baterías. Yo quiero baterías. ¿Por qué? Porque todos los regalos que recibieron los niños para Navidad tenían baterías. Quiero ser como ellos. Piensa en el más grande y brillante juguete del mundo. ¿Como los de la TV? Sí. ¿Y eso hace felices a los niños? Claro que sí, es el negocio. ¡Mia! No, no lo es. Es solo un buen regalo. Si amas a la persona a quien se lo entregas, esa persona lo amará. El amor hace felices a los niños. Tienes razón. Y yo sé algunas cosas sobre juguetes y sobre niños. Pudo haber sido así en los viejos tiempos. Pero ahora los niños quieren baterías. Ah, ¿qué te parece? ¡De maravillas! Ahora sí haremos felices a los niños. Si los encontramos. ¿Sabes dónde buscar? Lo sé, pero no es fácil llegar allí. Les haré un mapa. Son mis amigos. Me salvaron la vida y los defraudé. el vestido de Annie. Deben estar vivos. No encontraremos muchos niños aquí, Colitas. Mira, el camino correcto es este. Bien, no me parece el camino correcto. Pasó antes de conocerte. Es culpa mía, ¿verdad? Yo sé leer un mapa y yo sé dónde iremos. ¡No se muevan! ¿Perros? Odio los perros. Bien, ya casi llegamos. Sí. Sin resentimientos, ¿eh, Colitas? ¡Sin resentimientos! ¡Eddie! ¡Hey! ¡Déjala en paz! ¿Qué estás haciendo? Escucha, grandote baboso y sucio. No lo toleraré. Yo soy muy importante. Los ositos Teddy son descendientes directos, directos, del presidente de los Estados Unidos, Theodore Teddy Roosevelt. ¿Me oyes? Y por eso me llaman Teddy. Si te metes conmigo, te metes con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Entiendes? No creo que esté interesado en la historia americana, Teddy. Creo que seremos historia, Colitas. ¡Ah! ¡Es Chansey! Otro perro, lo que nos faltaba. Merecido. Creo que estoy viejo para esto. Claro que no. Gracias, Chauncey. Será mejor irnos antes que vuelvan. ¿Podrías llevarnos? Solo hasta la escuela, no es lejos. Claro, suba, lo llevaré. ¿Crees que alguno de estos niños nos quiera? Una hermosa muñeca, por supuesto. ¿Qué hay conmigo? ¿Encontraré un hogar donde no coman guisantes y la TV esté siempre encendida? Eso espero. Quédate, Chauncey. Encuentra unos niños que te quieran. ¿Niños? Ya estoy muy viejo. Adiós. ¿Chauncey? ¿Sí? No eres tan malo por ser perro. Adiós, Teddy. Nuestros nuevos niños. Buena suerte, Teddy. Buena suerte, Annie. Me llamaste por mi nombre. Me llamaste Annie. Blues away.

En la comedia, como por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Sketch de qué o qué hacen? No, hacemos videos como de tips y un poco hablamos del clasismo. Es algo que me gusta a mí, pero de manera sátira. Ya, ¿y el promedio de tiempo de los videos? Duran como 10 minutos. 10 minutos, ah. ¿Y hacen guiones? ¿Preparan los temas? Sí, claro, yo hago los guiones, Mari es la directora de fotografía y también es la camarógrafa. Cuéntanos, Belén, ¿cómo es ese proceso de elaborar esos videos? Primero escribimos los videos, anotamos las ideas, luego anotamos qué es lo que necesitamos para cada video, los escenarios. Ya luego cuando nos ponemos a grabar, entonces ya es un poco más fácil porque tenemos todo escrito. Pero este mundo de los youtubers es un poco nuevo, ¿no? Y acá en el país creo que aún más. O sea, ¿cómo se involucraron en esto? Sí, yo como empecé hace como 5 años, durante todo este tiempo yo he ido como cosechando amigos. Y ahora que ya hago videos mejores, ¿no? Ya, como Mari estudia esto, yo estoy en otra cosa, pero como Mari estudia esto, entonces hacemos algo bastante profesional. Entonces, compañeros de youtubers también, que están muchísimo mejor posicionados que nosotros, nos están ayudando ahorita. Entonces, por eso es que nos está resultando fácil de cierta manera ahorita, porque nos están ayudando. ¿Y qué tal si cuentas al público qué es un youtuber? Porque la gente no conoce mucho de esto. Un youtuber es súper sencillo. Es alguien que sube videos a YouTube constantemente. De ahí un poco más lo que es difícil de entender es el trabajo que ya se hace, que se le llama influencer. Influencer es alguien que cuenta con una credibilidad. Y a cambio de eso, una marca te dice, promociona esto, y como tú tienes esa credibilidad con tu público, bueno, que suene redundante, te creen, ¿no? Y tú subes un pequeño video diciendo, este café está súper bueno, vengan a esta tienda, y ya, listo. Esa es una manera de propaganda nada más. ¿A quién va dirigido estos videos? Es un público joven, joven adulto, porque tiene ciertas palabras ofensivas también. Ah, sí, un lenguaje un poco sí, de calle, más cotidiano. Sí es. ¿Qué sentido tiene precisamente incluir estas palabras ofensivas? ¿Qué se logra con ello? Porque como se habla acerca de clasismo, es mucho ahí de esto, pues en el lenguaje coloquial se utilizan mucho las malas palabras. Claro. Entonces no es con el propósito de ofender las malas palabras, sino de citar. Necesitar las malas palabras que se utilizan. Cuando dices clasismo, ¿nos puedes un poco conversar más de esto? Sí, es. Por ejemplo, yo tengo un video que se llama Skin Mirror, que en español significa como el pielonómetro, que habla acerca de las diferencias entre los blancos y negros, pero de una manera cómica nada más. O sea, hablas como de clases sociales, sí, de etnias y demás, ¿no? Ya, muy interesante. Y el fin último de hacer estos videos, ¿cuál es, Belén? ¿Por qué los hacen? Bueno, es para entretener. Para entretener. Es para entretener. Básicamente entretener. Sí. Ya. Aunque ahora, como ya estamos con personas que están más arriba que nosotros, ya es un poco más de trabajo, como trabajo. Como trabajo. Sí. ¿Y qué requiere ese trabajo? O sea, ¿tienen que hacer videos constantemente? Sí, hay ¿cuántos que hacer, al día? Hay que hacer siempre videos. Porque yo cuando hacía videos hace 5 años, hacía videos como una vez cada 3 meses. Ahora no, tienes que hacer mínimo 1 a la semana. Entonces eso ya viene a ser un trabajo, no un pasatiempo nada más. Claro, y con todo lo que implica la preparación, sí, y demás. Además, se supone que esto tiene que estar activo permanentemente y si no, un poco te sacan del asunto. Claro, hay algo que dicen los youtubers grandes y es que en un trabajo normal tú cumples tus 8 horas o lo que sea y vuelves a tu casa y se acabó el trabajo. En cambio, en un youtuber, un influencer, tú nunca terminas el trabajo porque siempre tienes que estar en contacto con tus seguidores, en las redes sociales y aparte los videos, aparte de subir el video, apenas subes uno, tienes que empezar a escribir otro. Claro, y responder, estar en contacto siempre, sí, en línea con nosotros. O si no, te queda rezagado. Claro. No, ¿qué avanzo. Proyectos tienen ustedes, chicos? Bueno, ya está acabando el año. A ver, comencemos por ese lado. Estamos en tiempos de Navidad, de tiempos festivos, de Año Nuevo, en fin. ¿Han producido videos al respecto? Ahorita estamos haciendo videos para Navidad. Y tenemos pensado uno para Año Nuevo también. ¿Videos cuestionadores? No es así mismo como... Es coloquial, así como yéndose de compras al cincuentazo, sí. Ajá. O sea, que ustedes salen mucho a los a las zonas, a los barrios para hacer los videos. Sí. Sí, hacemos todo en afuera todo en las calles. Tenemos así en lugares como la Vicentina, la Pío 12. ¿Interactúan mucho con la gente ahí? No, interactuar no. Eso tenemos todavía planeado para después hacer entrevistas. Ah, hacer entrevistas. Pero en la calle. ¿Qué viene en enero? ¿Qué viene en el próximo año? ¿Qué han pensado? En enero vienen toditas las segundas partes de todos los videos que tenemos, porque nos han pedido. De ahí aparte, ya en, separándonos un poco del estilo de videos que tenemos, estamos pensando en hacer las entrevistas. Estamos haciendo un poco como cámaras ocultas. Y bueno, esos dos, nada más. ¿Tiene un poco que ver, se parece un poco a, qué sé yo, Enchufe TV? Enchufe TV es más sketches. Claro. Y ya. Nosotros no, o sea... No es sketch. Porque no, solo no, somos no dos personas. Actores, ya. Claro, y eso necesita actores y todo. En cambio, yo soy el único que actúa. Mari es la... Como la productora de la los videos. Claro, sí, sí. ¿Cuántas personas tiene este emprendimiento? Los dos. Muy bien, ¿cuántos videos más o menos han subido hasta ahora? Desde octubre, cuatro. Pero yo tengo más. Desde hace años que subo. Ah, muy bien. Bueno, chicos, simplemente desearles mucho éxito en lo que están haciendo. Y cuando ya tengan un poco más avanzado este proyecto, compártanlo. Claro, nos visiten, compartan cómo va la respuesta del público. Para ¿no? poder mirar nosotros y reírnos con ustedes y saber qué está Así pasando, es. ¿Ya? Esta es la casa de ustedes, un gusto. Esta mañana ha estado con nosotros Brando Mina y Belén Gómez. Ella es fotógrafa también y pues es parte de este proyecto con Brando, ¿no? Hay mucho todavía para el próximo año, así es que felicitaciones, chicos. Sigan el camino. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con la música y luego nos vamos al corte. ¿Sí? Paola, por favor. Estado, yo te llevo hoy. Que brotan por

y siempre mire su retrovisor y los espejos laterales. Cerciórese de que quienes tienen a su alrededor mantengan siempre las puertas con seguro. Estas son, amigas, amigos, recomendaciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ahora, si es que tenemos que salir a la vía pública, también tenemos consejos para actuar. Manténgase alerta, esté al tanto de quienes caminan cerca de usted, no se distraiga. Confíe en su instinto de conservación. Si se siente incómodo en un lugar o ante una determinada situación, retírese a un lugar donde se sienta seguro. Escoja calles transitadas, bien iluminadas. Evite cruzar por terrenos desolados, callejones oscuros, áreas en construcción inclusive. Utilice el camino más largo si es más seguro. Lleve su cartera pegada a su cuerpo. Sujétala de forma segura. Lleve su billetera en un bolsillo interior de la chaqueta o en algún lugar seguro. Cuando camine por la calle, siempre esté atento a todo lo que va a su alrededor. Para ello, evite utilizar audífonos, cualquier tipo de artefactos que distraigan sus sentidos. Preste especial atención a la entrada o salida de los transportes públicos. Evite las aglomeraciones. No tenga consigo joyas ostentosas y, de ser posible, salga con el dinero necesario solamente. Si tiene una tarjeta de crédito y no la necesita, no la porte todo el tiempo con usted. Cuando se retire a descansar en la noche, evite su medio de transporte, evite que su medio de transporte, el automóvil, la moto o la bicicleta, permanezca en la vía pública. Utilice un garaje o zonas seguras de su domicilio. Y por último, en lo que tiene que ver en la vía pública, camine de frente hacia el tránsito a un lugar concurrido. Y viene más cuando tengamos que conducir un vehículo. Así es, las recomendaciones son las siguientes. Evite circular por vías de poca iluminación a altas horas de la noche o en la madrugada. Mantenga las puertas de su auto con seguro, las ventanillas cerradas y esté siempre alerta, especialmente en los semáforos. Estacione su vehículo en un lugar seguro, con el fin de evitar accidentes o robo del mismo, parqueaderos públicos, por ejemplo. En caso de desperfecto mecánico, trate de llegar a un lugar seguro. Comunique a su familia lo acontecido con el auto. Detalle el lugar donde se encuentra. No se detenga si su vehículo es chocado levemente, y menos si es de noche o en un lugar solitario de poca iluminación, pues puede ser objeto de algún tipo de delito. Planifique su ruta hasta llegar a su destino. Comunique a su familia que ya está en camino a casa. No tenga papeles con sus datos o la dirección de su casa en el interior de su auto. Instale sistema antirrobos en su automóvil. No deje objetos valiosos en el interior de su automóvil. Y por último, si quieres ayudar a personas accidentadas, no se detenga. Notifique su ubicación a la autoridad competente más cercana. Y tenemos también, por último, recomendaciones en el domicilio. Así es. Nosotros les pedimos, amigas, amigos, poner mucha atención en esto, porque ciertamente son fechas bastante sensibles en las que muchas veces pues no tenemos la precaución, la prudencia necesaria, y tenemos que luego lamentar por ser objetos de robos, ser objetos de violencia de todo tipo, ¿no? Y tenemos este, por último, estas últimas recomendaciones en el domicilio, que nos dice que cuando se ausente de su domicilio o se retire a descansar, verifique que las puertas y ventanas queden bien cerradas y aseguradas. En caso de ser necesario, verifique sus sistemas de cerraduras y, por otro lado, mantenga en un lugar visible los números de emergencias. Tome vías alternas para acudir a su domicilio. Así evitará que le persigan, que le estén siguiendo y ser un blanco fácil para la delincuencia. No es bueno seguir la misma ruta todo el tiempo. Así es. Guarde sus objetos de valor en un sitio seguro. Si observa personas extrañas en lugares aledaños a su domicilio, no dude en comunicar a la Policía Nacional llamando al 911. Solicite desde ya cuál es el número telefónico de la UPC más cercana a su casa. Si una persona adulta no se encuentra en el domicilio, recomiende a sus hijos menores

Bueno, y estamos de regreso en nuestros últimos minutos y lo vamos a hacer contándoles más datos, más curiosidades respecto a la Navidad. Francisco. Sí, la fecha específica del nacimiento de Jesucristo fue establecida recién en el año 350 de la Era Común por el Papa Julius I, o sea, el 25 de diciembre, ¿no? Es el día real del nacimiento de Jesús, de establecido Jesús. Por este Papa. Ajá, y luego vienen, ¿por qué los colores oficiales, no? Yo la verdad es que no sabía que los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. Claro que esto ha cambiado bastante en estos últimos años. Vemos árboles azules, plateados, blancos, de peluches también. Claro, de todo. De todo, ¿no? De todo. Pero realmente los colores, digamos, clásicos serían el verde, el rojo y el dorado. El verde porque representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo. Y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza. Muy interesante. También ahora, tenemos... también hay unos... ¿Usted ha oído muérdago? ¿Sabe qué es muérdago? Pau, ¿sabes qué es el muérdago? No. No. ¿Qué es el muérdago? Cuéntanos, Francisco. Dice, seguro conoces la tradición de besarse debajo del muérdago. Pero esta planta es mucho más que eso. Para los druidas... era sagrada porque permanecía verde durante el invierno y, según la creencia, curaba la infertilidad y protegía del mal. Es así el muérdago, ¿no? Sí, el muérdago, que es un término que no utilizamos mucho, pero que existe y aquí en esta Navidad. La Navidad, amigas y amigas, tiene sus raíces en las fiestas paganas festejadas durante diciembre. Como la Iglesia Católica desaprobaba estas festividades, estableció el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre para terminar con estos festejos, a pesar de que no hay pruebas de que realmente haya nacido ese día, ¿no? Así es, como les contábamos hace un rato. Las medias de Navidad. ¡Oh! Esta tradición de colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo, en el cual está basado el actual Papa Noel, salvó a tres muchachas que debían prostituirse. Para que no lo hicieran, les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían. ¿Significa que no eran botas? No son botas, son medias. Son medias. Ah, mira. Con forma de bota, claro, son las medias tradicionales. Yo pensé que eran unas botitas, son medias, ¿bien? Así es. Y Lutero decoró el primer árbol. Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Y mientras miraba las estrellas entre las ramas, decidió mostrar a sí mismo a sus hijos llevando un árbol a su casa y poniendo velas en él. Es así que también hablamos de haciendo cálculos. Según la UNICEF, hay 2.106 millones de niños en el mundo. Y si calculamos que hay 2.5 niños por casa en promedio, Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Esto implica que debería hacerlo en 2 segundos y acelerar 20.500 millones de metros por segundo en cada parada. Qué interesante dato, ¿no? La fuerza de esta aceleración mataría a Papá Noel al instante. Imagínate, ¿quién puede con tanto? La canción más popular en la noche de Navidad, sin duda, creo que desde que nacimos, de la noche de paz, ¿no? Noche de amor. Se sabe que hay 733 versiones desde 1973 y se dice que fue escrita en Austria por el padre Joseph Moore cuando se le rompió el órgano de la iglesia. Sin embargo, la historia que parece ser cierta es la de un sacerdote que escribió mientras quedaba en una iglesia de Austria. Amigas y amigos, con estas historias navideñas finalizamos nuestra jornada del día de hoy en La Rayuela. Por supuesto, les recordamos que la Navidad no solamente es buscar desaforadamente regalos, ¿no? La Navidad es estar un tiempito de tranquilidad, un tiempo de compañía, un tiempo de sentirnos seguros, acompañados, cobijaditos. Sentir realmente que estamos cargaditos de afecto o al menos de buena voluntad, ¿no? Así es. De buena vibra. Pues no necesariamente tenemos que Solamente esa fiebre comercial nos dice, si usted le quiere a su esposa, demuéstrele comprándole un anillo de brillante. Y no hay tal, pues no es el sentido de la fiesta, ¿no? Hay muchos regalos que no tienen precio y nos dan todos los días. Yo digo gracias por eso. Así es que creo que mañana seguimos navideños igualmente con nuestras entrevistas, con esos abrazos que salen del corazón. Y bueno, en lo que va del día, amigas, amigos, les deseamos que tengan buenas noticias para ustedes, para sus familias, salud, que nos llenemos realmente de buenas intenciones. Gracias a Paola y a Mbay su trabajo. Hasta el día de mañana entonces, cuando sean las 9, comenzamos un juego más de La Rayuela. Buenas tardes. Hasta mañana, amigos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.